muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a otro programa de Romper el Cerco. Hoy, jueves, creo que es 27, ¿no? Si mal no estoy, 27 de marzo. No se va el calor, yo estoy acá, aunque esté en el estudio, estoy transpirando. Hace mucho sol, nos acompaña un día veraniego todavía, esperando ese frescor en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a todo el colectivo de La Riachuelo que forman parte de este programa y que sin ellos claramente no podríamos salir al aire. Del otro lado de la pecera está JR, quien hoy va a operar y va a musicalizar este programa, y también está... Hoy no está Teo, pero está por ahí nuestro streaming de la FM Riachuelo que hace que salgamos en vivo por YouTube y que puedan ver este lindo rostro. Ajá. Y en el micrófono hoy, como todos los jueves, la Moni Pérez. Bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, con la FM Riachuelo, pedir un tema, contarnos cómo está aquel, cómo la está viviendo, o simplemente hablar de los temas y contribuir algún comentario, puede mandarnos mensaje a la FM Riachuelo, puede entrar al Instagram, puede entrar al Facebook o puede buscarnos por Twitter. También si usted quiere formar parte de esta grilla hermosa, de esta grilla 2025 y de este aire de la Riachuelo, puede formar parte de nuestro productivo Riachuelo y realizar un programa en la FM Riachuelo. Para eso vení y hacé tu programa en la FM Riachuelo, la 100.9, la radio de tu barrio. Consultá por el espacio de aire al 11 22 68 65 19 11 22 68 65 19 o buscarnos en Instagram como Riachuelo Producciones. También aparte del programa de aire, alquilamos sonido, hacemos fotos, así que usted puede hacer su consulta ahí. Y bueno, ya como estuvimos hablando y estuvimos presentando este programa, vamos a ir directamente al temita del día que nos va a programar J, y ya volvemos. Y de los caminos al río. ver, muchacho, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana, yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico, pero va a estar a las 7:30 de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, si a mi casa no va más, y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harrow Jeter que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Vamos con Romper el cerco. Volvimos en este bloque de Romper el cerco. Vamos a hablar de hoy, 27 de marzo, Día del Teatro. Por ello estuvimos intentando comunicarnos con alguna compañera del Teatro Catalina, pero no pudimos. Seguramente que la semana vamos a estar charlando en profundidad con ellos, pero sí lo que tenemos es un pequeño informecito de dos compañeros que forman parte del Teatro Catalinas y que nos van a contar ellos, ¿no?, lo que significa el Día del Teatro y más en un teatro comunitario, ¿no? Recordemos que el Teatro Catalinas del Sur, que ya tiene 42 años, que está de 1983 y se encuentra acá en Benito Pérez Galdó, es un teatro comunitario donde un vecino y una vecina puede participar, y que también este mes está estrenando El Furgón Argentino, Club Social y Deportivo. No se pueden perder esta función argentina que se da los sábados a las 22 en el galpón de Catalina. Usted, si quiere, puede entrar al Instagram de Catalinas del Sur y puede encontrar ahí todos los espectáculos que se encuentran, y también tiene talleres y actividades donde es una casa que en estos momentos, con tanta crisis, con tanta locura, con tantos problemas, en este lugar donde ofrecen esta alternativa como talleres, posibilidades de sumarte, de pasar el momento, se transforma en una gran familia y en un gran espacio de contención. Por eso es importante mantener y apoyar a estos teatros de barrio, a esta cultura de barrio, para no solamente sostener el arte como parte fundamental de nuestro querido barrio de La Boca, sino como una parte de contención, ¿no? Y este mimo al alma que realizan con esta bella arte que hacen, ¿no? Entonces, por ello hoy, en un poco en homenaje al teatro, intentamos, mediante este pequeño informe, que los vecinos y vecinas escuchen a dos vecinos y vecinas del barrio de La Boca, que aparte de ser vecinos del barrio, forman parte del Teatro Catalina. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Boris y soy parte del grupo de Teatro Catalina Sur. Mi experiencia en el teatro es toda. Creo que en el momento que empecé con el teatro, allá por el 2002, noté que era en el lugar donde yo podía ser al 100%, donde podía ser francamente lo que soy. Siempre me gustó y con el tiempo conocí el grupo Teatro Comunitario, que al ser del barrio también tiene su magia especial, no solamente por el teatro, sino que por la música. Ahí muchos empiezan por un instrumento y descubren todas el abanico que tienen las artes escénicas. Y también es como una familia donde todos nos damos un abrazo en estos momentos donde es tan difícil todo. La verdad que tener un lugar de contención es mágico. Y desde los más chiquitos hasta la gente muy grande, que a veces vive muy lejos y viene con la misma garra y con el mismo placer de que lo hacía al comienzo. La verdad que estoy muy muy feliz siendo parte de eso y espero que se abran más espacios así. para estos momentos tan grises, donde es muy difícil contener y sentirnos parte, ¿no? Que es tan importante en la vida. Bueno, era eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zoe Mitre, integrante del grupo de teatro Catalina Sur hace 22 años, desde la panza de mi madre. Hoy, en el Día del Teatro, quería contar un poco la historia de nuestro galpón ubicado en Pérez Galdós y Caboto, historia organizada, historia de comunidad, historia de vecinos y vecinas de un barrio popular que se encontró con un uruguayo y decidió, en el nacimiento de la democracia, encontrarse en la plaza cerca de la escuela y empezar a contar de una forma artística y nuestras verdades y nuestras historias. Hoy actualmente estamos con el fútbol argentino todos los sábados a las 22 horas, pero en contextos como los que nos encontramos hoy, de tanta desazón, de tanto individualismo y de tanta tristeza, es un plan ideal venir hasta el teatro, venir a aprender a tocar un instrumento, a los talleres de los lunes, o a ver la función los sábados por la noche. Maravilloso lugar que me alojó desde el momento cero de la vida y que me enseñó a militar el arte de la mejor manera. Un abrazo para todos y aguante el teatro. Y nos vamos del teatro a los centros culturales. Por eso en esto ahora vamos a hablar del Centro Cultural El Conventillo, que es una trinchera al alma sensible que lucha por una cultura nacional, latinoamericana y popular. En este centro cultural están comenzando a realizar distintos tipos de actividades, y para ello, qué mejor que hablar con un compañero que forma parte de este espacio, Martín El Cordobés. Vamos a escucharlo. Hola, buenas noches, soy Martín del Centro Cultural El Conventillo. Bueno, hemos empezado con las actividades y los talleres. Los días miércoles de 16 a 18 horas hay folclore de gorra. El profe sabe dar en el Parque de Sama y da en el parque acá abajo de la autopista los viernes. Y los miércoles se viene y se acerca y da clases acá en el Centro Cultural El Conventillo. Los días viernes de 16 a 18 horas hay tango a la gorra, muy piola el profe, muy lindas las clases. También tenemos los sábados de 10 a 13 horas hay un curso de estileteado porteño, letrista, hacen letras peruanas, chicha peruana, chicanas mexicanas, de distintos lugares. Y salen capacitados como para hacer cartelería, ¿no? El profe le enseña un oficio para que puedan salir laburando. Muy lindas las clases, empiezan este sábado de 10 a 13 horas en el Centro Cultural El Conventillo, que está ubicado en Quinquera Martín, 2252, en el barrio de Barracas. Le paso un número de contacto del Centro Cultural El Conventillo, 11 57 40 13 67, preguntar por Martín. Y bueno, desde ya saludo a toda la gente de la radio, a vos, Moni, gracias por la difusión, gracias por siempre estar con los vecinos y siempre darnos una mano difundiendo nuestros talleres. Próximamente vamos a abrir apoyo escolar los días sábados, también de 15 horas a 18 horas, y eso todavía no empezamos, pero próximamente. Así que bueno, los invitamos a acercarse al Centro Cultural El Conventillo. Nos pueden encontrar en Quinquera Martín 2252. Muchas gracias y que tengan buenas noches, y nos estamos viendo. Y gracias por la difusión, y gracias por siempre esa buena onda, y saludo a toda la gente de las radios. Bueno, así como lo decía Martín, más conocido como el Córdoba para nosotros, se habrá notado por qué, ¿no? Le decimos Córdoba. Bueno, no se olviden que mañana va a haber clases de tango ahí en en la avenida en la calle Benito Quinquela Martín 2252 Barracas, mañana viernes desde las 16 a 18 horas. También este sábado comienza, como dijo ahí Martín, el fileteo, el curso del fileteador, taller gratuito del sábado de 10 a 13, no te lo pierdas, en el conventillo Quinquela Martín 2252 Barraca. Podés llamar previamente al 11 53 24 66 63. Se llama Juaco el profesor. Se puede empezar a partir de los 15 años, así que no te pierdas estas dos actividades: mañana tangazo, el viernes taller de fileteo en el conventillo. Y ahora sí, con todo esto nos vamos a un temita y ya volvemos. Pero no llegan al fin y prefieren presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de nuevo y no puedo convencerme porque me dijiste ayer. Decirte que anda su vida, dejas un palpita tan solo de su poder. Que te pedí otra vez que de la vida. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tú aquí me mata cuando me dices que no. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Unido, jamás será vencido. El barrio unido, jamás será vencido. El barrio unido, jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco es mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad con los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bueno, ahora sí, en este bloque vamos a presentar un formato especial que hicimos sobre nuestro compañero Martín Oso Cisnero, que nuevamente renace en la lucha popular. Este 22 de marzo realizamos un pequeño programa especial que, si bien no salió por el dial de la FM Riachuelo, salió por el canal de YouTube. Por eso, en estos momentos, queríamos compartirlo con ustedes. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa especial de la FM Riachuelo. Hoy, 22 de marzo, estamos de festejo, porque festejamos la vida de nuestro querido compañero Martín Oso Cisneros. Festejamos la vida, la lucha, y lo tenemos como bandera que hoy sigue flameando y sigue estando en el corazón y que quedó como semilla en este movimiento. Se va a estar realizando un festejo en la Plaza Solís a partir de las 12 horas, como también en cada unidad territorial del Movimiento Popular Los Pibes, en los distintos puntos del país, se va a estar haciendo un festejo similar. Seguimos festejando, como todos los años, el cumpleaños de Martín. Por eso, hoy, aquí, desde la FM Riachuelo, reunimos a varias generaciones del Movimiento Popular Los Pibes. Bienvenido, Mario. Hola, ¿cómo le va, compañeros? Mario González. Bienvenida, Mónica Pérez. Hola, ¿cómo están? Y bienvenido, Josué Lucero, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo va? Bueno, también estamos en comunicación con el coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes y secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borelo. Hola, Lito. Hola, ¿qué Lito. Tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. Un gusto poder estar haciendo esta celebración todos juntos. Bueno, Lito, contanos, como para abrir, ¿no?, para empezar y abrir este debate, danos unas palabras con respecto al Oso. Bueno, el Oso, un militante desde muy, muy joven, un militante que con gran compromiso se suma a la lucha en los años 80, y que a partir de ahí tiene un recorrido que sería muy largo contarlo por acá, pero que sin ninguna duda el Oso sigue renaciendo como ejemplo de moral, como ejemplo de convicción, como ejemplo de ideales, y una guía, como bien ustedes decían, sigue siendo semilla y por eso seguimos celebrando con alegría que el oso vuelve a renacer, renace en la lucha porque el oso es presente y futuro. Bueno, lo dijo Lito, el oso como bandera, el oso como semilla, el oso hoy, ¿qué es el oso hoy para ustedes? El oso como presente y futuro, sí, ¿no? Sí, exacto. No sé, comenzamos. Comenzamos. No sé, a mí es como que en estos momentos me parece que el presente del oso es la solidaridad y el compañerismo, ¿no? Esa solidaridad y ese brazo, esa escucha, ese oído, esa atención que hoy, viste, nos falta, porque en estos momentos donde nos están pegando todo el tiempo por la individualidad y nos están matando la cabeza en esta guerra que está planteada, que es psicológica también, ¿no? Que es de desmoralizarnos, sacarnos las ganas, nos cuesta levantarnos unos a los otros, ¿no? Como que nos cuesta esa unidad, eso el que tenía él, que llegaba y se sentaba, te hacía un mate y te preguntaba cómo estás. Hoy es tanto los problemas, tanta la coyuntura, tanto lo que hay que a veces esas pequeñas cosas que son las primordiales y las que el eje esencial de la vida y de la construcción y de lo que queremos construir y de lo que marcaba el oso, nos falta. En este presente eso tiene que estar más presente que nunca. Por eso hay que retraerlo y traerlo al presente. Y en el futuro construir como él construía, con esa mirada que tenía que iba más allá. Yo me recuerdo que él hablaba de una economía popular, que en ese momento no sabíamos que era economía popular, pero sabíamos y entendíamos, y él lo entendía re bien, que había que buscar una forma donde no nos incluían. Una forma de, porque ya el sistema no nos estaba incluyendo. Y con la comunicación, porque él lo vino a Jota, porque con Jota íbamos a una escuela gráfica, y él tenía esa mirada de hay que hacer una gacetilla, porque todos se tienen que enterar de lo que está haciendo una parte de la comunidad, ¿no? O sea, esto hay que replicarlo, pero hay que replicarlo porque se tiene que comunicar, porque tienen que saber. Y agarraba y limpiaba la máquina de Oxe que estaba acá en ese momento, que acá no había nada, y limpiaba y decía, chicos, ustedes tienen que hacer una gacetilla, hay que comunicar todo, vengan. Y mientras vos limpiabas, te decía por qué. Y ni locos pensábamos que íbamos a, ni a palo una FM Riachuelo, ni prensa, acá, ¿no? ni nada, ¿no? Y él era un visionario, ¿viste? Como que veía cosas que... Eso para el futuro. Nosotros tenemos que adelantarnos al futuro como él. Él hablaba de un futuro que él lo miraba sin saber que iba hilando los caminos que teníamos que ir. Y nada, eso, ¿no? Él con su camarita que grababa. Eso para mí... es lo que tenemos que recatar, el presente, el futuro, la lucha, la entrega de vida como entrega, como vivir desde esa forma. Y no quiero ocupar tanto mi cámara. Déjenme un cachito, voy a volver a Lito. Lito, el oso fue con vos, como se podría decir, ¿no? Carne y uña. ¿Y qué sentís, qué se siente al escuchar al piberío, a esto de nuestro piberío que está acá hoy militando, que hablen como habló Moni? Bueno, sin duda el oso cruzó y perforó el tiempo que le tocó transitar en su vida, en la tierra, perforó el tiempo y le ganó a la muerte. Le ganó a la muerte al estar entre medio de todas las luchas y a que haya nuevas camadas que, tomando su ejemplo, su compromiso, su compromiso de vida y su compromiso militante, no solamente era la solidaridad, sino la convicción de vencer más tarde o más temprano en la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad sin explotados ni explotadores. Por lo tanto, uno siente que el oso de verdad cada 22 de marzo renace. renace entre nosotros, renace entre las organizaciones populares, renace cuando se empieza a tomar ejemplo de años en donde los movimientos populares recorrieron un camino muy importante y fundamentalmente le pone perspectiva de futuro. No debe haber una recordación lacrimógena, conmemorativa, sino el ejercicio práctico de imitarlo como él vivía, de imitarlo en su combate cotidiano. El oso debe y tiene que ser no solamente la imagen en una remera, sino la celebración de la vida. Con alegría luchamos y con alegría seguimos, reafirmando nuestras rebeldías y construyendo las próximas insurgencias. Bueno, perfecto, Lito, sí, clarísimo. Vamos a hacer un intercalado, ¿no? Ahora vamos a hablar con... Nos vamos de una punta a la otra. Desde el piberío nos venimos para nuestro lado, ¿no, Marito? Sí, la verdad, no sé si esta chica me copió. Te estuvo mirando lo que anotabas. Tremendo el parecer del pensamiento de Mónica con nosotros, que somos la gente que está a un paso de salir de la militancia, ¿no? De ir a descansar en estos tiempos donde también Martín hablaba de todo, ¿eh? No nos olvidemos, Martín fue el primer presidente de la cooperativa Covirpi. El primer presidente. Recordemos a la audiencia, Covirpi es la cooperativa de vivienda. Cooperativa de los pibes. Cooperativa de los pibes. Que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mónica. Un adelantado, uh-huh. Pero no adelantado porque nosotros queremos decir que era un adelantado. Era un visionario. Era algo que... El que estaba al lado de Martín era una transmisión que tenía que te lo metía dentro, qué sé yo, íbamos a las marchas, en los colectivos, Martín iba en la puerta, cualquier problema que había, Martín se abría la puerta, el primero en bajar era él, el último en subir era él. Es una cosa que, por ejemplo, él siempre hablaba de esto que pasa en el barrio, que pasa en nuestros barrios, en los barrios, con este tema jodido de las adicciones hoy en día. Y él decía, no penalicemos a los pibes, no le demos con un caño a los pibes. Si nosotros, los mayores, hacemos cagada y metemos nuestras cagadas abajo de la alfombra, los chicos esperan que alguien los rete y vuelva. Martín de la ternura. Y cagaba a pedo, pero era de ternura. El gordo estaba siempre diciéndote, che, hay que escucharlo a los pibes, hay que ponerle la oreja a los pibes. Y no eran niños como este tema que tenemos hoy con las adicciones, que son muy niños, muy chiquitos, los chicos de las adicciones. Eran chicos grandes, de 16, 17 años. Venían a trabajar, venían con sus madres, veían todo lo que hacíamos nosotros, lo que hacía el gordo. Lo que él se paraba en la puerta y decía, atendía cuando abrimos acá la fábrica, cuando llegamos a tener la parte de la inauguración. Es como que si él sabía que se iba a ir. Y hoy en día es una de las cosas que más lo extrañamos. Yo creo que esa camada del oso y un montón de compañeros que nos marcaban la revolución que necesitábamos, esa gente quizás hoy si estaría sería otro cantar, sería algo que si ellos estarían en los puestos que realmente necesitamos, porque esto que dice Mónica, Martín pensaba que el Estado no nos iba a abandonar y nos abandonó. Martín decía, preparémonos, hagamos, por ejemplo, hacer grupos con los vecinos y empezar a trabajar codo a codo con una persona que no conoces, y hacerte como hermano, y después empezaba un diálogo y empezamos a enterarnos de los problemas que tenía el otro. Eso es lo que realmente lo ha dicho la compañera, que dice, hay que ayudar, hay que todo esto, ¿no?, que lo dice el Papa, el poeta social. Yo creo que lo logró Martín, lo logró. Yo creo que hoy en día tenemos que, como dice Lito, tenemos que recontra, imitarlo. Y yo creo que Martín está todos los días vivo, todos los días con nosotros, en nuestras vidas, en nuestras despertares, y de donde vamos quizás por ahí a gestionar algo, siempre yo me acuerdo de Martín, cuando se iba con su caminata de que iba seguro, llegaba a Pavón y Entre Ríos y le cerraban la puerta 10 minutos antes. Y el gordo decía, abrime o te la abro. Claro. Y ya lo estaban esperando con los papeles adentro para conseguir uno o dos planes. De esas cosas se trata esto. Yo creo que Martín, hoy más que nunca, está entre nosotros y en nuestros corazones. Bueno, vamos a volver nuevamente a Lito. Lito, contanos, decinos, qué se siente, qué percibís en todo esto que pasa. Mira, creo que en medio de esta crisis civilizatoria que se está viviendo, en donde el puñado de poderosos a nivel global intentan llevar adelante, materializar un modelo de dominación para muy pocos, un modelo de dominación que pone en riesgo a la sociedad, pero también al planeta, como lo dice Francisco. Las camadas que en este momento recorren el presente y las que tienen que ir iluminando el futuro, tienen que poder buscar el oso en cada compañera que revuelve una olla, en cada compañero que reparte una ración en una olla popular, en cada grupo de compañeros que están yendo a ayudar a Bahía Blanca, en cada lucha que se da en cada barrio, en cada territorio, en cada fábrica, en cada universidad, en cada uno de esos lugares, el oso está ahí. Si miran hacia sus costados, verán que el oso está marcando también esta disputa que tenemos contra este individualismo, esta pelea moral que tenemos en no transigir con una sociedad salvaje, con una sociedad capitalista que nos mata, que nos expulsa, que nos expone a la vida y a la muerte con lacras como el dinero, pero también con la droga. Y hay que buscarlo en cada lucha. En estos días, entre el humo de los gases que intentaban reprimir a un pueblo que se solidarizaba con los jubilados, entre medio de esas camisetas de las hinchadas de fútbol, porque ahí seguramente estaría el oso también, no con la de Chaca porque él era de San Martín, pero era hincha Independiente, pero seguramente estaríamos con las camisetas de las hinchadas de los territorios que sintieron esa frase que todo el mundo ahora repite de Maradona, y por supuesto, cómo no íbamos a estar al lado de los viejos. Martín está poniéndole el pecho cada vez que un cabeza de tortuga, insensato y capaz de razonar, que está hiriendo a gente como sus padres, tira esas balas de goma. Martín sigue poniendo el pecho para que las organizaciones sigamos su camino y por lo tanto construyamos unidad y organización necesaria para pelear por los jubilados, pero no tan solo para pelear por las reivindicaciones más urgentes, sino también para seguir el sueño y la utopía de construir otro mundo posible. Es ahí en donde las nuevas camadas tienen que buscar al oso. Es ahí en donde lo van a encontrar, en la solidaridad, en la fraternidad, en la misericordia. Es ahí en donde junto con los distintos movimientos en los territorios, organizaciones sociales, centros de jubilados, comedores, merenderos. En cada uno de esos lugares, el oso vuelve a renacer ahí. Es decir, cuando hablamos del hombre nuevo, pensamos en el oso. Cuando hablamos de un militante ejemplo, pensamos en el oso. Cuando nos tenemos que nosotros mismos reprochar, porque muchas veces aún todavía nos aparece ese egoísmo, esa mezquindad, ese pensar en nosotros mismos, el oso ahí está presente para ayudarnos a superar ese escollo. Todos los días, como bien vos dijiste, Tana, es semilla, y la esperanza de cuando uno planta una semilla es despojándose del individualismo de quedarse a ver el fruto de esa semilla. Seguimos sembrando vida, seguimos sembrando al oso, seguimos sembrando sueños con alegría, porque jamás nos van a poder robar la esperanza. Bueno, sí, totalmente, totalmente. Nunca nos van a poder robar la esperanza, y tampoco nos tienen que robar la alegría. Y dentro de aquí, de esta organización, dentro de este edificio, tenemos un espacio que es súper bochinchero, que siempre cantan, gritan y ponen esa cuota de alegría que a veces falta, que nos vienen a pelear, que los echamos, que nos echan cuando vamos abajo, y estamos hablando de la cooperativa tecnológica, ¿no? Fray Luis Beltrán. Qué bárbaro, ¿no? O sea, de todas las semillas, es una semilla que surgió en algo que en esa época ni se pensaba, que era el tema de ayudar al barrio con algo tan fundamental como es la tecnología. Sí, 100%. Y también hoy, en este día tan especial para nosotros, para nuestro movimiento, y desde por ahí una camada que desde de la década anterior que no tuvimos la suerte del estar y del compartir con el oso en persona, pero sí a través de los compañeros, ¿no? Muchos compañeros que se fueron sumando en el último tiempo, en los últimos años, fuimos escuchando las historias y fuimos aprendiendo cómo era el oso. ¿Qué compañero era el oso? Y la verdad que es así como lo decíamos recién entre todos, el oso para nosotros es como el cómo queremos ser militantes, cómo queremos militar, y que lo llevamos todos los días en nuestra lucha y que nos acompaña día a día. Y a pesar de no haberlo conocido, a pesar por ahí de la distancia de los tiempos, hoy el oso sigue siendo símbolo de lucha para todos nosotros y para todos los pibes que se están sumando hoy en día nuevamente, ¿no? Y que, bueno, en un día tan especial como hoy, y en un momento tan difícil como el que nos está tocando militar, o muchos de nosotros también arrancar a militar, creemos que es eso, tenemos que ser hermanos, tenemos que ser compañeros, y como él era un, recién lo escuchaba Mario, y era un hacedor de familia, era un hacedor de hermanos, ¿no? Sí. Porque tenemos que todos ser más hermanos que nunca. El otro día lo hablamos en una de las asambleas antes de acompañar a la marcha de jubilados, y era eso. Compañeros, mírense, miremos, ¿no?, cada uno, al de la izquierda, al de la derecha, al que tenemos enfrente, al que es de acá, al que es de allá, de este barrio, de otro barrio, más bajito, más alto, más lindo, más feo, más peludo, menos peludo. Mirémonos, porque somos todos hermanos, como nos enseñó el oso. Y acá entre nosotros no está el enemigo. A veces, viste, nos hacen pelearnos entre nosotros, nos hace que las diferencias del día a día no, y los fastidios, los cansancios no peguemos entre nosotros, pero verdaderamente el puñado de poderosos, el conjunto de este hijo de puta está ahí afuera queriéndonos doblegar, queriéndonos que no luchemos nunca más, y el oso está ahí presente acompañándonos y siendo nuestro escudo para estas batallas que vienen, ¿no? Entonces ahí el símbolo del oso, y me quedo mucho con el hacedor de familia, ¿no? El constructor de hermanos. Pero bueno, para nosotros, viste, para los pibes que se están sumando, es ese símbolo de lucha que necesitamos y que nos da esperanza en los momentos más difíciles, ¿no? Bueno, Lito, te vuelvo a interpelar a vos, ¿no? O sea, qué hermoso, ¿no? Todo esto que están diciendo estas nuevas camadas y sabiendo que no solo es un símbolo de lucha en el Movimiento Popular Los Pibes, sino que trascendió el Movimiento Popular Los Pibes. Son muchas las organizaciones que levantan hoy la bandera de Martín. Sí, sin duda, en las palabras de Josué, en esas camadas, como él mismo decía, en aquellos que no lo conocieron físicamente, el oso, como todos los luchadores que le ganan a la muerte, como Maxi, como Darío, y como el oso Cisnero, como dice la canción popular, no solamente son lo que fueron, son lo que está por venir. Las camadas que se incorporan no tienen que permitir que le cuenten al oso. Tienen que, con la audacia y con el coraje y con el compromiso de ponerse la mochila al hombro, tienen que sentirse que también son hacedores, esta palabra que vienen nombrando ustedes, también del oso futuro, del oso que está por venir, del oso que todavía no fue, pero sigue siendo en la lucha de nuestro pueblo. Ese oso es el que nos demanda, ese oso es el que nos exige, ese oso es el que sigue siendo bandera para que las nuevas camadas lo sigan renaciendo todos los días, lo sigan renaciendo en cada pelea, en cada compromiso, también en cada debate, también en cada decisión interna de cómo seguimos forjando una unidad y una organización capaz no solamente de resistir, sino de vencer. Por lo tanto, en esas nuevas camadas, uno sigue viendo un oso que sigue creciendo, un Martín Oso Cisneros que sigue todos los años renaciendo y cada vez más alto. Por eso nuestro pueblo, con esa capacidad de corazón, de ternura, de inventiva, inventó, como dice la canción, con Maxi, Darío y el Oso Cisnero. Perfecto, Lito, muchas gracias. La idea sería ahora ir cerrando este programa. No sé si le quedó algo más, Sabores. Por eso, entonces queríamos saber si nos podés dar una lectura final o si te parece que con lo que dijiste hasta ahora estamos bien. No, creo que hay que transmitir a las compañeras y compañeros de las unidades políticas territoriales que este muy breve reportaje con este formato, que no es cuadrado, rígido, ni burocrático, ni con soberbia de hacer un discurso. Este material es para que la militancia lo siga aprovechando, siga debatiendo, siga enriqueciendo, siga trabajando todos los días para prepararnos para la lucha que estamos desplegando hoy. El oso tiene que ser presente y futuro. No tiene que ser recordaciones mirando para atrás. Se nos tienen que aparecer los temas de los desafíos que tenemos por delante. Basta de lamentos, basta de decir que el enemigo nos golpea. Es tiempo de construir un nuevo amanecer. Y por suerte, más allá de que la noche es muy negra porque el enemigo está fuerte, también nuestro pueblo nos enseña y nos muestra que empiezan a aparecer las luces en el horizonte. Empieza a ver un nuevo amanecer. Empieza nuestro pueblo, como el agua, a seguir aprendiendo lo necesario para romper ese dique y para, como dicen los peronistas, hacer sonar el escarmiento. Estas palabras entre ustedes, nosotros, con un formato muy liviano, muy suave, muy de a la mañana estar conversando esto cuando empieza el 22 de marzo, que simplemente sea el punto de partida para seguir entendiendo que el oso renace, que el oso vuelve a renacer y que acá no se rinde nadie y que vamos a seguir luchando hasta vencer. Porque más allá de lo complejo del momento, estamos convencidos que reafirmamos todas nuestras rebeldías, reafirmamos todas nuestras banderas, reafirmamos todas nuestras verdades, pero también tenemos claro que hacia lo que viene por delante tenemos que seguir construyendo las nuevas insurgencias. Y esas insurgencias están en nosotros hasta el último minuto que peleemos, pero está fundamentalmente en las nuevas camadas que toman la bandera, que se hacen de la historia, que se montan la mochila y que salen a combatir. Muchísimas gracias, Lito, por tus palabras. Y bueno, ¿alguno de ustedes, compañeros, quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, el oso vive, el oso está entre nosotros en la lucha popular. Totalmente. Vamos, el oso. Totalmente. Y como Lito dijo, bueno, estaremos en el periodo de otoño, invierno, pero la primavera está ahí nomás y ahí va a empezar a brotar esa semilla y va a seguir brotando por muchos años más. Muchas gracias a todos por haber participado y bueno, nos seguimos escuchando. Acordate, escucha esto y después apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Gracias. Bueno, así como esta cortina lo anuncia, hemos llegado al final de otro programa del Rompe el Cerco. Espero les haya gustado, espero hayan notado las cosas que fuimos pasando, estos talleres que hay, estos cursos de folclore, de tango, y también que puedan participar, ¿por qué no?, del Teatro Catalinas. O que vayan a la función, ¿no?, que también le propusimos, así que altas actividades barriales tiene usted para este fin de semana. Así que nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Y sin antes decirte, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.